Llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es... ¡Cállese, hombre horrible! Al aire, todos los viernes a las 8 de la noche. Buenas noches, estamos en una nueva emisión de Cállese, Hombre Horrible, el programa número 18. Mi nombre es Álvaro Bretal, hacía mucho que no me sentaba en esta silla frente a este micrófono. Bienvenido Álvaro a la Argentina. Gracias, gracias. Ya te extrañamos. Tiene un corte de pelo tan juvenil que no lo reconocí. Sí, volvió renovado de San Clemente. Sí, voy a decir algo. En realidad, bueno, yo estuve en San Clemente hace 2 semanas, me lo corté ayer el pelo y... Bueno, me pasó que algo maravilloso, que es que fui a la peluquería, a la misma que va Tristán Basile, a quien le mandamos un saludo muy grande, Tristán Basile de la Tercer Mon, a la misma peluquería que queda en 7 y 34, más o menos. ¿Tienen descuento de Radionauta? No pregunté, yo calculo que debe ser, porque va mucha gente de la radio a esa peluquería, y porque la cuestión es que a mí me cortaba el pelo una compañera de Radionauta, Silvana, a la cual le mandamos un saludo muy grande, pero se mudó a Carmen de Patagones. ¿Se la pasa mandando saludos? No, bueno. Pero... Llegó y empieza a tirar saludos. Querida. Tiene que mandar todos los saludos que no mandó las últimas 3 semanas. Me cortaba el pelo Silvana. Silvana se fue de La Plata y ahora estaba buscando peluquero. Bueno, fui y me corté el pelo. Maravilloso. Me tomo el colectivo para volver a mi casa, porque no estaba en bicicleta. Y cuando me bajo, me encuentro un compañero de la facultad que me dice: estás muy joven. Y era acabó de salir de la peluquería. Era el secreto cortarte el pelo. Por supuesto. En este caso. De hecho, tengo una foto ahora de perfil de Facebook. Cuando tenía el pelo largo y mi novia me dijo: qué viejo que estabas, ¿de cuándo? Desde el 2012. Ah, estabas muy viejo. Claro, y... ahí tenías nuestra edad, la edad que tenemos con Maylena ahora, claro. En ese momento. Exacto, y parecía más viejo que ahora. Y eso que no vio la foto en la que tengo el pelo por los hombros y no tengo barba y tengo bigotes tipo montoneros, que esa foto parezco mucho más viejo todavía. Parece de los 70. Exactamente, parezco... Sí, y me gustaba el estilo, pero a las chicas no. Y bueno, y uno tiene que tomar decisiones tremendas. Ahora, tenés todo lo que quieren las guachas. Exactamente. Claro, ¿quién iba a pensar que el look montonero no iba a pegar entre las mujeres, no? No. Hoy en día. No pegó y, de hecho, hoy en día la gente cuando ve... Ay, pero vos estabas así. Porque en el momento no te lo dicen tanto, te lo dicen después cuando no tenés más de ese look. Y la gente ahí se vuelve mucho más honesta. Pero bueno, ahora o por ahí es que ahora ya tienen algo con qué comparar y eso era lo que pasaba. Exacto. Porque no es que por ahí la gente no se daba cuenta que vos no pensaba qué viejo que está este pibe, sino ahora que rejuveneciste, sí. Que tomaste el elixir de la vida. De la juventud. Voy mejorando con el tiempo. Bueno, pero estamos contentos de que hayas vuelto porque ya... Más o menos igual. Yo estoy contento de haber vuelto. Este programa era casi insostenible sin tu presencia. No, mentira. Yo les digo, si... No, yo creo que fue el mejor programa del año. Sí, yo no tengo problema en irme, pero pido una indemnización. Económica, no. Por supuesto. Si no le sirve, me quedo. ¿No sabías que te salió una beca a... Hoy me de mandaron dos años un mail en para una beca. En San Clemente. Me mandaron una beca a Francia y dije, no, si fuera San Clemente, claro. Tal vez. Pero a Francia, no. Muy era Saint Clement, capaz. Sería fantástico. Es que en Francia es como todo medio ya predecible. Es como que vas a la Torre Eiffel, como en San Clemente. ¿Quién sabe lo que hay en San Clemente? Todo el mundo sabe lo que hay en París. Yo sé porque estuve hace 2 semanas y hay cosas maravillosas, como por ejemplo un vivero donde hay gente que hace asado y hay un gato y el gato se te sube encima y es muy mimoso. Algo que a mí me pareció fantástico. Yo creo que todo eso puede darse a doble interpretación. O sea... No. Yo viví el viaje de Álvaro a través de las historias de su novia y vi que hizo un asado que Álvaro es la persona menos indicada para hacer asado, ya que es vegetariano. Nunca había hecho. Nunca había prendido fuego así como de principio al fin. Y no lo tuve que hacer porque había un hombre que estaba haciendo. Había muy poca gente, era día de semana, al mediodía. Y laboral, ¿no? Y me dice, ya estoy terminando yo, ¿lo querés usar? Y yo dije, sí, bueno, por supuesto. Qué chanta, no, sí. Deberías haberlo apagado. No, yo ya estaba con dolor de cabeza pensando en hacer el asado. Y después cuando el tipo vio que yo lo hice solamente para hacer verduras, yo imagino haber pensado, pero ¿para qué carajo le di el fuego a este imbécil? ¿Para qué le pasé el fuego? ¿Para qué le pasé, claro, este este símbolo de poder que lo usó para hacer morrón con huevo y zapallo, ¿no? Desde Prometeo que nadie le daba un uso tan malo al fuego. Sí, pero se comió rico, eso es bueno. Tomamos cerveza y bueno, hicimos otras cosas también, como tomamos cerveza todos los días. Mediodía y noche. ¿Hay cervecerías artesanales en San Clemente? No, es La Plata todavía. Pero ahí había un local donde fuimos a cenar que tenía antares. Había antares, tenía. Sí. Entonces sí había una cervecería artesanal. Pero no es cervecería artesanal, es como un restaurante. No es local, la carta sino tiene, que... claro. Sí. Ah, tenía cerveza antares, yo pensé que era un antares. Claro, no, de San Clemente no. Pero nada, estuvo fantástico. Lo que nos preguntábamos con Guido la semana pasada era si había alfajores artesanales. Sí, de... por supuesto, muchos. ¿Trajiste? No, no traje ni comimos. No veo en la mesa. No compramos chocolate, no compramos alfajores. Comimos chocolates que nos había dejado mi madre, porque nosotros llegamos y mis padres ese mismo día se fueron. Y nos dejaron muchas cosas, por supuesto. Entre ellas chocolates. Pero no trajimos nada, no. Josefina trajo, mi novia, no, la tengo que nombrar. Trajo cosas para su familia, Josefa. Yo no. tenemos un beep para poner. Ahora tenemos un problema muy grande con el horario porque ya la segunda hora son las 9 de la noche. Ahí ya empieza a agarrar hambre. Antes terminábamos a las 9 de la noche. Ahora vamos a tener que hacer algo realmente con esto de cenar capaz en medio del programa. Sí, tomar los turnos para comer mientras el otro habla. Sí, yo salí de trabajar, de hacer unas encuestas telefónicas, la pasé muy bien acá cerca. Y sí. No te da la cara para decirle trabajo. No, pero es trabajo, me pagan 4.000 pesos por un trabajo de 120 encuestas. Está bien. Me encanta la cantidad de datos que da, porque él da lo que le pagan. Cantidad de encuestas que tiene que hacer. ¿Dónde queda la peluquería? Lo que le saca la DGI. Todo. Sí, no. Me agarró mucho hambre y venía con hambre y no comí nada. Así que podríamos. Lo bueno es que los viernes está abierta la cocina de Olga Vázquez. Si quieren venir, quieren pasar, los que están escuchando, para comer algo. Me ha pasado de operar otros días de la semana, los lunes, por ejemplo, que no abre y eso está muy mal. No es un día operado. ¿Tenemos vías de comunicación, Álvaro? Sí, exactamente. ¿Tenemos vías de comunicación? 451-6917. Es el teléfono. Yo no lo tengo que venir al cartel porque tengo una memoria privilegiada. Yo estoy en la radio desde el año 2013, o sea, hace casi 4 años, y lo tengo que mirar. 451-6917 es el teléfono de la radio por si quieren llamar y decirnos cosas. Si lo vieron a Álvaro por la calle y no lo reconocieron porque estaba tan joven. Y si no, también tenemos el Twitter, @callecerradio. La página de Facebook, Calle Sombra Horrible, y un largo etcétera que... El WhatsApp, pero... 221-670-5190. Sí, para que anoten. Esto es Calle Sombra Horrible, me acompañan Guido Rusconi y Mailén Rueda. Le mandamos un gran saludo a Luciana, que nos está operando por segunda vez en su vida. Sí. Decíamos que era la Beatrix Guido de Cállese. Porque sí. Pero yo me di cuenta que spoileamos ahí. ¿Por qué? Porque no se sabe hasta el último momento, ¿o no?, el nombre. Ah, pero ¿a quién le importa eso? Ah, bueno. Y también le mandamos un gran saludo a Rodo, que está por acá cerca, merodeando en la radio. ¿Tienen algo más muy interesante para decir o vamos a escuchar una canción? Tenemos un gran programa hoy con... ¿Quieren adelantar algo eso? Quería adelantar algo que... Tenemos una entrevista hoy hacia los finales del programa con Casper Uncal y con Jorge Pinarello. Las cabezas detrás de... un canal de YouTube llamado Te los resumo así nomás, que es de acá de La Plata. Y es una entrevista que se viene postergando casi 2 semanas, porque hace 2 semanas iban a venir y no pudieron. La semana pasada iban a venir y sí podían, pero la radio estaba cerrada. La radio no estaba cerrada, el LOL estaba cerrado. Sí. No fue nuestra culpa, queridos oyentes. Podríamos haber roto el candado y no lo hicimos. No, tuvimos códigos. Tuvimos muy bien. Y bueno, la tercera es la vencida, así que hoy nos van a venir a visitar y a hablarnos un poco de Helio. Y ahora sí podemos. Bien, la canción se llama DLZ, DLZ. Hay una aclaración. Sí. Hoy tocaba canciones de películas, pero la producción decidió dar un volantazo y decir, también tenemos espacios para las canciones que pasan en series de televisión. Entonces, la primera canción que vamos a escuchar es DLZ de TV on the Radio, que perteneció, entre otras cosas, a un capítulo de Breaking Bad de la segunda temporada llamado Over. Congratulations. emotions, oh, the mess you made of things. I'm trying to reconstruct the air and all that brings. And oxidation is the compromise you own. But this is beginning to feel like the dog wants a bone. Hombre horrible, el único programa que no pasa el mató. Continuamos en Calle C, Hombre Horrible. Son y cuarto pasadas, casi 20. Estábamos diciendo que en un nuevo triunfo, un nuevo golpe del patriarcado, todas las artísticas de Calle C, Hombre Horrible de nuevas son relatadas por un hombre. Sí. Igual algunas de las viejas las podemos seguir usando. Vamos a seguirlas usando. Después hay que hacer un filtro. Así que hoy vamos a usar todas por hombres, me parece, y después. Sí. No sé qué opinan. No. Está ofendida, Mayra. Yo no creo que sea una victoria del patriarcado, es una derrota. El feminismo, porque las anteriores es un paso atrás, porque las anteriores eran de relatadas por una mujer. Sí. ¿O no? Bueno, pero podemos hacer un mix. Tenemos igual una... ya nadie eligió que sí. sean de hombre. O sea, me cambió la cara, sí. Decir que no se ve la mi cara. Tenemos una nueva integrante femenina en el programa. Sí. O sea, así como estable. Antes éramos tres hombres horribles, ahora somos solamente dos y una chica. Dos. Sí. Y una operadora también estable, sí. que es una mujer. Los vamos a callar definitivamente. Está bien, está bien. Yo, en cualquier dije, momento yo me voy. Si me pagan unos pesos, viene, me voy. Viene Beatrix Kido para acá y pasamos a uno para allá y listo. Además no quiero adelantar nada, pero vamos a tener una columnista en el futuro. Así que ya ¿Alguien que haga justicia? Sí. ¿Justicia social? Bien, vamos a una auto, sección de... Sí. Una autoproclamada feminazi. Ay, me encanta, ya sí. Me encantó. Ya me encantó. Tenemos la sección de los tweets del día, tweet de la semana. En este caso, ya pasamos a otra, damos un salto y vamos al tweet del mes. De cualquier manera, vamos a leer algunos tweets de la semana. Hoy es el último día del mes, por eso hacemos una lección. Claro, va a empezar a pasar. Además, igual todavía no, como que no está muy claro cómo va a ser. Capaz que tiene que ser como 3 semanas de votar y después una cuarta del mes. No sé, es medio extraño. Se está desarrollando. Sí, sí, sí. Vamos viendo. Un tweet que... Perdón. Quiero leer. Sí, ¿Son tweets de la semana o de la semana pasada que tampoco tuvimos...? En la semana pasada, hubo una selección así muy extraña que yo no tuve nada que ver. Se eligió uno de la semana pasada. Sí, se eligió uno medio azarosamente, sí. Pero no, con mucho consenso igual, con mucha... muy pensado. Sí, sí, yo no sé, me enteré recién, estoy de acuerdo. Pero si vos te borrás y te volvés cuando querés, pero la semana pasada, no te podés quejar de... No, igual nunca... Primero, la semana pasada yo no... No se hizo el programa, no, porque es verdad. No fue porque yo no vine. Me bardeaba sin saber. En San Clemente hacen correr versiones que secuestran chicos y les sacan los órganos. Movilizan la policía, clima fabricado por los K, golpe. Esto lo tuitea Quintín, arroba Quintín LLP. Ese LLP corresponde a La Lectora Provisoria, que es el blog que tiene con Flavia, su pareja, que en realidad Flavia no escribe, escribe solamente Quintín. Es un ex crítico de cine, ex árbitro de fútbol, ex matemático, ex director del Bafisi. Actual tuitero. Actual tuitero y columnista de perfil. Ex persona también. Sí, está convertido en una especie de personaje muy particular. Bueno. No, pero empezó a tirar esta semana una serie de tweets que este es el mejorcito porque me gusta es casi poético el tema de los punto y seguido. Movilizan la policía, clima fabricado por los K, golpe. Es como que te va tirando la justa. Sí, es un habría que hacer una revisión de todos los tweets más paranoides de Quintín. Quintín, en su momento, bueno, él es uno de los fundadores de la revista El Amante en la década, comienzo de la década de los 90. Con el tiempo se fue corriendo de su rol de crítico. Bueno, dirigió el Bafisi, después lo rajaron por algo, una situación medio extraña. Se fue a ir a San Clemente. Ahora también es, en una época fue crítico literario. Y es un tipo que ha desarrollado un antikirchnerismo militante furibundo. Muy extremo, muy límite, muy extraño, border. Que también lo llevaron a pelearse con muchísimas personas, porque bueno, es medio muy difícil de tolerar, y es un referente del tuit argentina anti-K, digamos, que es todo un universo horrible en sí mismo. Bueno, compartimos este tuit de Quintín. Vamos con otro. Sí, no sé cuál quieren que lea, porque... ¿El de J. Frisco? El de J. Frisco es cantado, así que es como una canción... Que dice, ni las bengalas ni el rock and roll a Ana Frank la mató la desunión. cantada generalmente haciendo alusión a los al incidente de Cromañón. Pero acá J. Frisco le cambia la letra. Porque dice, la original dice, ni las bengalas ni el rock and roll a los pibes los mató la corrupción. Claro. Pero acá, bueno, hace alusión a lo que dijo Esteban Bullrich hace poco sobre que... Ana Frank era una chica cuyos sueños quedaron truncos a causa de una gestión que no supo unir al pueblo. No. Haciendo referencia, bueno, al gobierno de Adolf Hitler. Que en realidad lo más que hizo fue unir al pueblo, medio para el otro lado, pero... No, un descontrol realmente muy poco afortunado, porque está bien que puedan, digo, usar a gusto y Piacere, digo, ciertos hechos que medio, digo, de forma desubicada y descontextualizada para tirar agua para su molino y para hablar de su gobierno o de la ruptura que ellos ven en Argentina en la actualidad, pero esto ya fue de una desubicación considerable, que incluso a nivel internacional hicieron eco y... ¿Cómo no? Creo pero van a hacer no entendía nada. Pues aparte la cuestión de acá todos entendemos de qué está hablando. Cuando lo escucha a otro país y dice, che, pero ¿qué carajo está hablando este hombre? Van a hacer un nuevo juicio de Nuremberg, parece. lo van a rever. Yo diré que nos salteamos las otras dos elecciones que teníamos para esta semana y ya vayamos directamente a la creme de los tweets del mes. Bien, Semana 1, el ganador, y vamos a votar entre 4 tweets ganadores de las últimas 4 semanas, es de La Razón de Mi Lima, y dice: el único índice que bajó desde que asumió Macri fue el de desaparecidos. Vamos en 6.000 y pico y sigue en baja. Bien. El segundo. No me acordaba de ese tweet, pero. A ver, está muy bien que haya ganado. Es que pasa, quedó muy atrás en el tiempo. Fue mi primera elección de tweet. ¿Ah, sí? Sí. Mirá vos, ya un momento. Hace tanto tiempo que no estás. No te veo una lágrima que te está cayendo en este momento. Creo que es de sudor, sí. Porque llegó corriendo. Llegué un poco agitada. Estoy abriendo, perdón. Si querés leer el segundo y ya después los otros. Me irrita el argumento de yo amo a mi país. Tu país no necesita amor, no es un niño huérfano, necesita que seas menos pelotudo. De arroba Mauro Tripaldi, un titero que en ese momento estaba creciendo a pasos exponenciales y que sigue creciendo, tiene cada vez más seguidores y tuitea mucho. Eso es todo para decir. ¿Nos acordamos los contextos de los Twitter? Ese era medio suelto, ¿o no? Sí, es como... El primero sí tenía algún sentido. Sí. Estaba en una fecha específica. Bueno, algo habrá dicho Macri, alguna burrada. El primero. Y la semana 3 es claramente sobre el hecho del recital del Indio en Olavarría, que dice: Infobae pasó de 10 muertos confirmados a solo 2. En el medio revivieron 8. Para los que dicen que el periodismo no sirve para nada. De arroba Lucio. Yo, este fue la semana que yo no estuve. Claro. Claro. Fue el mejor tweet de todos, claramente. ¿No te parece? Sí, es muy bueno, es muy bueno. No sé si lo voy a votar, pero es muy bueno. Y el de la semana 4, que fue la semana pasada, que iba a estar al aire, pero no salió. Pero nos pareció pertinente rescatarlo. Lo elegimos entre bambalinas. Sí. Es de arroba me molesta todo, es el nombre. Dice: la familia de un amigo se enteró que a la abuela le quedan 6 meses de vida y le pidieron que haga 6 kilos de su guiso de arroz para frizar. Es una maravilla. Es una maravilla. Esto es un claro caso de One Tweet Wonder, porque es un tuitero bastante anónimo que de pronto apareció con esta genialidad y se hizo medio viral, porque es fantástico. Porque estábamos entre elegir algunos otros, pero eran como muy de la coyuntura de la semana pasada, pero esto es anacrónico. Es como genial. Lo vamos a recordar dentro de 50 años. Sería genial de acá a un año, en cualquier mes. Sí, no, es maravilloso. Aparte, lo que es genial es que generaba en los comentarios muchos debates éticos, ¿no? Sobre si lo que hacía la familia del muchacho este estaba bien o estaba mal. Y qué comida les pedirían a sus abuelas y no. Y yo a mi abuela, en vez de pedirle cada comida, la llevaría a comer a restaurante todos los días. Cosas así. Les pegaba la moralina muy mal con este tweet, pero era gracioso, nada más. No sé si... No voy a poder juzgar a la ¿Vos familia. ¿A qué plato le pedirías a tu abuela, Álvaro? Yo le pediría... ¿Qué pregunta más particular? Porque desde que yo dejé de comer carne hace mucho, como que la verdad que dejé de comer varias cosas que hacía mi abuela. Mi abuela hacía en una época, tortilla de papas, que mi madre la empezó a imitar y le sale muy bien también. Algo que mi abuela hace, que mi madre no ha copiado porque no tiene mano para lo dulce, o ella dice que no la tiene, es el flan. El flan de mi abuela es muy especial, es muy rico, es muy bueno, y bueno, es una posibilidad. Yo ya no tengo abuelos, así que no puedo elegir nada. No sé, hacemos una votación como para darle un cierre al mes de marzo en cuanto a tweets. Sí. Bueno, ¿quién quiere empezar? Yo le voy a hacer honor al tweet de la semana pasada y sobre todo a un tuitero anónimo, porque todos los demás, J. Frisco, por ejemplo, me tiene... No hay ninguno, pero está siempre. Y yo creo que acá hay tongo con J. Frisco. No. Así que le voy a dar un punto al guiso. Se embarazan por un retweet. Bueno, yo voy a votar al de Lucio. Me parece muy bueno y aparte no lo conocía. Es el único que no había leído y me sorprendió. Así que es el de Infobae, pasó de 10 muertos confirmados a solo 2. En el medio revivieron 8. Yo también voy a votar a ese. Bueno. Para que triunfe el patriarcado nuevamente. Una vez más. Ustedes se dan cuenta, ¿no? Queridos y queridas oyentes. Es que en realidad... Que el nombre del programa está bien puesto, en realidad. ¿Vos habías votado el del guiso? Sí. Bueno, es que me parecería un poco injusto porque nunca salió al aire ese tweet originalmente. O sea, compitió... Boicoteaste tu boicot. Sí, fui yo el que lo elegí fuera del aire, lo voy a admitir. Bueno, pero ya está, ha ganado un tweet. Está muy bien, es muy gracioso. Continuar. Es gracioso, sí, es muy gracioso. Bueno, y tenemos, ahora vamos a escuchar otra canción que yo estoy teniendo unos problemas importantes. Ahí va, bien, muy bien. Es un hitazo de los 80s. ¿verdad? Que, muy verdad. Bueno, casualmente apareció en un capítulo de Black Mirror de la última temporada. Muy significativo esa canción en el contexto del capítulo, ya que tiene que ver con eso, con el lugar que para nosotros es el cielo sobre la tierra. Ah, no lo vi. No, de hecho, de estas gran Black capítulo. Mirror vi las temporadas 1 y 2, la 3 no. Después, Breaking Bad, que es otra de la serie, no la vi. How I Met Your Mother, no la vi. Broadwalk Empire, vi el piloto hace mucho. Orphan Black, no sé qué era, no sé qué es. Los Simuladores, la vi hace mucho. Y Los Simpsons, más o menos. Así que estoy medio ahí flojito con la serie. Tenés que ponerte a ver. No hay ninguna canción de Twin Peaks, no hay ninguna canción que haya salido. Es que no tenía canciones de Twin Peaks. Claro, hay no, las canciones de Twin Peaks. No, pero no vamos a poner a Badalamenti. Angelo Badalamenti. Bueno, que ¿por qué no? Tiene mejor apellido del mundo igual. Sí, la verdad que sí. Bueno, la canción es de Belinda Carlisle. ¿De Belinda? La sí. ¿Cómo se llama? La Belinda, la de... ¿Es de México? ¿Mexicana? Sí, la mexicana. No es la, no. La canción se llama Heaven is a Place on Earth. Y bueno, vamos a escucharla. Dale. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Radionauta FM 106.3. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. ¿Por qué estamos trabajando acá? ¿Por qué estamos acá? ¿Me entendés? Cigarrita, si hubieras trabajado como yo. ¿Te querés quejar? FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Entre lo siniestro y lo maravilloso. Estos ritmos eran, son todos para bailar. La verdad es que vos lo has interpretado claramente. Cállese, hombre horrible. Los Midachi de Radionauta. Continuamos en Cállese, hombre horrible. ¿Cómo andan? Maravillosamente bien. Espectacular. Me alegro mucho, yo también. Esta canción que acabamos de escuchar es tremendamente ochentosa. Es como, me encantó la pregunta porque fue como, ¿viste? Cuando preguntás en serio a alguien, ¿cómo estás? O sea, como, o sea, pero ¿cómo están? ¿Estás bien? Es claro, como si nos hubieran... ¿Qué pasó en el corte, no? En la tanda. Si te están amenazando, pestañeo dos veces, Álvaro. Claro. No, es que me reencontré conmigo mismo. Estoy en una etapa muy profundamente espiritual. Vieron que estuve desgrabando entrevistas a... Sí, a José María Domínguez. No exactamente, a un nombre cercano que se llama José Luis Parise, que es una especie de líder, un analista de la Biblia, que es medio un líder religioso, una cosa muy extraña. Y no lo puedo tuitear porque me sigue en Twitter la persona que me encargó el trabajo. Así que tuve que aprovechar el programa de radio para hablar. Para descargar. Bueno, sí, a ver, contanos. ¿Cómo te sentís, Álvaro? Mal, no. No, ahora no, sí estoy bien. No, ¿Terminaste de desgrabar? Sí, terminé toda la etapa pre-cruz. ¿Sanó tu alma un poco? No. De hecho, me empezaba un poco de miedo porque anduve buscando varias cosas por internet y parece que es un personaje medio oscuro el hombre este. Yo desgrabé un seminario, una entrevista que le hizo Claudio María Domínguez en la radio de 2 horas y un seminario de 10 horas de toda la etapa de Cristo pre-cruz. ¿A Álvaro le gusta desgrabar? No, fue una experiencia fascinante. La verdad que, bueno, cobré bastante poco por un trabajo que debería haber cobrado más porque fue mucho tiempo. Álvaro, vos me estás diciendo que... Pero que te pague Dios. Vos me estás diciendo que hay una parte oscura en internet. Exactamente, hay una parte muy oscura de internet que te puede llegar, por ejemplo, en Twitter cuando te piden que, desgrabes entre ciertos trabajos. No, espero que no me estén escuchando. La verdad que si me están, ahora voy a recular, si me están escuchando... Fue un trabajo hermoso. Fue hermoso. No coincide mucho con ¿qué le pasó a mis... Jesús antes que no de se la corte? Cruz. No, hubo cosas interesantes. ¿Sí? ¿Aprendiste algo? Aprendí algo, sí. Pero es algo muy afuera de mis intereses y de mis intereses y de mis creencias también. Claro. Otra posibilidad es que te enteres de cosas terribles de internet entrando a la dark web, porque esta sección se llama El Lado Oscuro de Internet. Tiene un nombre muy original, me llevó mucho tiempo ponérselo, así que espero que les como guste. Como todas las secciones igual de... Sí. Es lo que nos caracteriza. Sí, son grandes, somos grandes cortos nombres. Cortos y concisos, digamos. Muy abstractos. En este caso vamos a hablar de la dark web. Pero vamos a empezar, antes de hablar de la dark web propiamente, vamos a hablar de la deep web. Porque todo el mundo escucha hablar de la deep web, no todo el mundo escucha hablar de la dark web. ¿Y si alguien no escucha hablar de la deep web? Bien. Todos escuchamos hablar en el momento de la deep web, menos Mylène. Pero, ¿qué es exactamente...? No, por ejemplo, yo creo que mi madre no ha escuchado hablar de la deep web. Claro, por eso vamos a hacer una como esta breve introducción. Hay que empezar haciendo una distinción. Muchas veces se hace referencia a la deep web para hablar de otra cosa. de algo oscuro, de algo perturbador y delictivo. La Deep Web, en realidad, son todos aquellos datos que circulan en Internet, pero bueno... Estoy hablando de la Dark Web. Es increíble. Estoy hablando de la Dark Web y se me apaga la computadora. Es maravilloso. Parece un chiste, pero no es un chiste. Es real, señora. Acaba de pasar. Te estás metiendo en un territorio fangoso, empantanado. Empezaron a titilar las luces sí. De acá de la radio. No, terrible. Onda Resident Evil, ¿viste? Cuando entran así. No lo puedo creer. Bueno, la Deep Web, como estaba diciendo, en realidad son todos aquellos datos que circulan en Internet, pero no están indexados en los motores de búsqueda. Como la Internet Online. ¿Qué es la Internet Online? Ah, el portal. El de Brasesco. No lo podés encontrar en Google, ¿sabes? Ah, mira vos. Porque es muy trucho, claro. No por nada, no por algo oscuro. No. Es bastante oscuro igual. Sí, es terrible la Internet Online. Hace mucho que no entro. No, pero por ejemplo, los chats, los correos electrónicos, la información de cuentas privadas, todo eso que no está en los motores de Google, de Yahoo, de Bing y de otros buscadores. Que nadie usa. De Google. Solo Google. Lo único que importa es Google. Bueno, eso es la Deep Web. O sea... La Deep Web, todo eso que vos no podés googlear, que no está indexado en los buscadores. Todo lo que vos tenés en tu casilla de correo es parte de la Deep Web. Hay un gráfico que circula mucho en Internet, que es un iceberg, en el cual la punta del iceberg es todo lo que uno accede de Internet y todo el resto es lo que uno no accede, que no son solamente cosas oscuras o terribles, simplemente toda información que uno públicamente no puede acceder. Una metáfora, digamos. Ah, que no puedes acceder, está bien. Claro, que no puedes acceder, a menos que tengas una contraseña, por supuesto, pero a nivel público no se puede acceder. Estoy tratando de usar el mouse para nada, una cosa tristísima. Ahora bien, genial esto. Estoy un poco... Estamos haciendo una vaquita para que Álvaro se compre una notebook. Sí, en este momento en mi casa tengo una notebook. Sí, vamos a esperar más seminarios del chabón este para que Álvaro desgrabe. No estaría mal. Ahora bien, todo ese universo oscuro y perturbador y delictivo, al cual muchas veces hace referencia como Deep Web, en realidad se llama Dark Web, y consiste en un contenido público, pero al cual solo se puede acceder a través de programas específicos o requiere de ciertas autorizaciones. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Las darknets, tal como se denomina a los sitios de la dark web, pueden ser tanto programas de acceso público masivos, como el famoso buscador Tor, sin H, T-O-R, que es un buscador de... De la cebolla. Exactamente. O pequeños foros o trackers para compartir información y archivos peer-to-peer, como el torrent, pero de la Dark Web. Lo que tienen como denominador común es que son sitios y programas que se usan para acceder a información ilegal, ya que la actividad que se realiza allí no es fácil de rastrear. Es decir, la Dark Web se usa, entre otras cosas, pero no exclusivamente, para cometer delitos informáticos, traficar drogas, armas, pornografía infantil y, tal vez el punto más álgido y perturbador, la posibilidad de que haya todo un mercado oculto de cine snuff o filmaciones de asesinatos creadas con fines comerciales. ¿Por qué ese ejemplo? Es claro. Está y bien. De los más... No sé si supera la pornografía infantil, la verdad. Bueno, vamos a contar una historia en la cual estos elementos se mezclan. Claro, sí. No. Sí. Si bien nunca ¿Se pueden mezclar? Se puede, sí, por supuesto. Si bien nunca se corroboró la existencia de un gran mercado de cine snuff, es sumamente probable que exista, y en la Dark Web hay algunos casos supuestamente aislados. En realidad, lo del el cine snuff no empieza con esto de la Dark Web, sino que viene desde los 70s, y tuvo en los 80s algunos casos muy conocidos, como por ejemplo, cuando Charlie Sheen, que por aquel momento era un muchacho muy joven, se encontró con una película japonesa en una fiesta, que consistía exclusivamente en el asesinato y despedazamiento de una mujer, y él pensó que era real, entonces lo llevó a la policía y hicieron investigación, se contactaron con el director de la película hasta que se enteraron de que era una ficción y él se había pensado que era cierto. Bueno, eso ya en ese momento el cine snuff ya había todo un mito en torno a eso. Así terminó Charlie Sheen después. Sí. culpa de cine japonés. De hecho hay un par de películas sobre cine snuff. Está Tesis de Alejandro Amenábar y 8 milímetros, que es bastante peor, con Nicolas Cage de Schumacher. Bueno, son el tema de esas dos películas es el cine snuff. Bien, la Dark Web existe, y es posible acceder a ella. Como todo lugar oscuro, tiene tanto de realidad como de mito, y es aprovechada por muchas personas que no están interesadas en cometer delitos, pero sí en crear contenido oscuro y perturbador. Perdón, me extraña que no hayas mencionado la otra gran película acerca de cine snuff y su posible existencia, que es Videodromo. Claro, es cierto, sí. Lo que pasa es que tiene toda una beta un poco más fantasiosa, sí, digamos. Más... perturbadora del lado cronenbergiano. Claro, en Tesis y en 8 milímetros son más como policial de alguna forma. Por ejemplo, el famoso videojuego Sad Satan, del cual hablaremos otro día, se difundió primero a través de la Dark Web. Son muchos los casos de páginas de internet o programas horrendos o desagradables que existen en la Dark Web y sin embargo no representan ningún delito ni daño a terceros. Ese juego me lo mostró Álvaro una vez y no puedo dormir en la noche. Es muy feo. A mí me lo comentaste y ya no puedo dormir, o sea, ya de comentarlo. No me mostró el juego, sino me mostró como un video en YouTube de alguien que lo jugaba. O sea, a ese nivel de patetismo estábamos manejando en ese momento, que ni siquiera lo jugamos, sino que vimos a alguien jugarlo. Sí, y es fuerte. Sí, sí. Eso creo que vimos la versión censurada. Sí. ¿Te lo puedes descargar el juego y jugarlo? Sí, el Salt Satan después sabremos más, pero hay mucha gente que decía que lo descargó de la Dark Web y que era un virus, le rompió la computadora definitivamente, y otra gente que sí pudo jugar y nada. Como esta persona que lo... Claro, quedó entonces muy perturbada. Ya sabemos qué pasó con la computadora de Radionauta, se bajó el Salt Satan, evidentemente. Ahí revivió igual. Sí, revivió, pero igual no la voy a tocar. Bueno, incluso la Dark Web es un espacio donde se relacionan grupos que realizan actividades no ilegales, pero sí minoritarias, como grupos racistas, grupos antisemitas, comunidades de personas que se autolesionan. Más adelante también vamos a hablar de esto, hay todo un programa preparado, no un programa entero, no, pero una sección preparada para esto. O transhumanistas, en fin, un cambalache importante. En páginas como YouTube está lleno de videos de gente que se filma navegando por la Dark Web, curioseando, encontrando cosas interesantes, otras aburridas y otras directamente incomprensibles. Así como es posible encontrar páginas que constituyen pequeños mercados de armas o drogas, tipo Mercado Libre, pero de la Dark Web, hay muchas otras que no resultan claras. Lo críptico reina en la Dark Web. De hecho, cuando el contenido que se comparte es particularmente oscuro, los niveles de seguridad aumentan y muchas veces no es ni siquiera fácil acceder a ella en la misma Dark Web. O sea, como que te pasan un link para entrar, un contacto, contactas a una persona para que te dirija, porque... ¿Alguna vez entraste? No. ¿No? No. Yo sí. ¿Y cómo la pasaste? con unos amigos, una vez que sabían más de estas cosas de internet y eran un poco más morbosos que yo en ese momento, entramos a... corría el año 2011, 2012, por ahí, y entramos a unos foros de pertenecientes a la Dark Web, o Deep Web en ese momento, como creía que se llamaba, y no, vimos algunas cosas medio perturbadoras, porque además era como muy complejo el proceso por el que entrabas. O sea, a mí no me hubiesen dado ganas de hacerlo solo, claro, en mi casa. Claro, eso es lo que me desalienta, digamos, de entrada, como... Yo solo lo vi, y no estuvo bueno. Bueno, pero estás vivo. Es como jugar al Ouija, ponele. Sí, sí. Internet. Sí, con menos chances. Ah, me imagino así como la gente junta y dándose valor para... Claro, entrar algo así a la noche, web. Tipo 2 de la mañana, cuando todos están muy ya asustados. Lo único que les aconsejo es que si entran a la Deep Web o a la Dark Web y ven un cartelito que dice Cheese Pizza, no entren ahí. Se los aconsejo. No, y la deja bueno, picando. Bueno. Lo voy a buscar, por supuesto. Claramente vamos a entrar a la Deep Web y vamos a la Dark Web y vamos a hacer eso. Un caso particularmente famoso es el de Peter Scully. Un australiano que en 2011, más o menos en la época en la cual empezó a entrar Guido, yo no quiero establecer ningún tipo de vínculo entre las dos cosas, pero... Ni mencionar que Guido tiene ascendencia australiana. Australiana. Tras ser acusado de delitos de fraude económico, no Guido, sino Peter Scully, se mudó a las Filipinas. Allí comenzó una red de pedófilos y asesinos, maravilloso, llamado No Limit Fun, conocida por sus siglas NLF. Entre 2011 y 2015, Scully reclutó a dos adolescentes filipinas con quienes filmaba videos abusando de niños pobres que después vendía a través de la Dark Web. En 2015, Scully fue arrestado en su casa de Malaybalay, en Filipinas, no por supuesto, donde se descubrió el cadáver de un adolescente y a dos nenas atadas y se lo condenó a cadena perpetua. Los videos de Scully, porque también encontraron todas las computadoras llenas de cosas espantosas, por supuesto, que no se difundieron. Los videos de Scully incluyen uno particularmente infame, donde se viola y asesina a una bebé. Esto es una cosa muy fea, como les venía diciendo. Scully tenía clientes en todas partes del mundo, principalmente en Europa, Australia y Estados Unidos. No, como que esto es tal vez, no digo más terrible que los hechos en sí, pero es muy perturbador que tengan clientes. Porque esto existe porque es un comercio. Sí, sí. O sea, toda esta gente, hay gente que paga para ver esas cosas en todas partes. Eso es, creo que, uno de los aspectos más espantosos, ¿no? Para mí, por lo menos. Y pagan mucha plata, asumo. Muchísima plata. ¿Tenemos números? No. Pero sí, no, pero lo que sí encontré. Entonces, es... ¿cómo sabemos? No, no, pero lo que sí encontré es fragmentos de foros, extractos de foros de la Dark Web de México, creo que era, creo que sí era en México, en español, de tipos que hablaban sobre redes de pedofilia y de cuánto costaba alquilar un niño y cosas así. Y si eran números muy altos y era, era muy espantoso. Y decidí no traerlo hoy porque. Para no perturbar más a la audiencia. Si bien se secuestró su PC, la de Peter Scully, los videos quedaron en manos de las autoridades australianas y nunca fueron mostrados públicamente, obviamente. Circulan fragmentos y fotos en internet, pero el altísimo grado de seguridad y confidencialidad que proporciona la Dark Web hace que sea prácticamente imposible acceder a este material a menos que uno haya logrado entrar a las redes adecuadas. El nivel de seguridad es tal que Scully no se lo descubrió rastreándolo en internet, sino cuando dos de sus víctimas menores de edad se escaparon y lo denunciaron. Este es uno de los casos más claros de Cine Snuff, o tal vez el caso más claro, digamos, en, de toda la historia, es decir, crímenes filmados con fines comerciales. Un mito que comenzó en los 60, se popularizó en los 70 con la realización de la película de terror Snuff, filmada por unos norteamericanos en El Tigre, en Argentina. Siempre a la vanguardia. Siempre a la vanguardia, por supuesto. En los 80 con el descubrimiento de las películas japonesas Cerdo de Guinea, que eran las que les comentaba hoy que Martin Sheen pensaba que eran Martin verdad. O Charlie. Charlie, perdón. Y en los 90 con el tratamiento del tema en films como Tesis de Alejandro Amenábar y 8mm de Joel Schumacher. El tema del cine snuff merecería una, un apartado en sí mismo, pero que tal vez algún día exista. Pero lo cierto es que la Dark Web abre todo un nuevo universo de posibilidades comerciales alrededor de esto. Scully es la primera persona a la cual se detiene por algo así, pero difícilmente sea la única que realiza esta clase de filmaciones. Pero la Dark Web, como decíamos, da para todo, y en el medio de estas cosas realmente oscuras hay sitios web y videos misteriosos, entretenidos, animaciones raras, videos para pegar saltos, páginas plagadas de códigos indescifrables. Desde Calle ese hombre horrible prometemos navegar por la Dark Web para luego contarles los descubrimientos a nuestra invaluable vida audiencia, pero no lo vamos a hacer porque Guido ya lo hizo hace 6 años, así que ya fue. O sea, acabamos de cumplir en este momento la promesa. Soy un hipster de la Deep Web. sí, te adelantaste y bueno, ya la recorriste y... No has traído nada concreto así muy fascinante. No, excepto lo de Cheese Pizza. Que lo voy a googlear ahora. No entren a Cheese Pizza, ese es mi consejo. ¿Nunca googleaste así en Google a ver si sale algo? No. Lo voy a hacer en este momento. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Vamos a ver cómo remontamos. Parece nivel X. Ahora cualquier cosa. me duele un poco el estómago. Se nos fue el hambre. De repente. No. Este fue el lado oscuro de internet. No. Después del bebé. No, bueno. Yo no me imaginé nada. Yo lo leí nada más. Ah, yo me lo imaginé todo. Ah, yo no. Yo no. Tengo bastante hambre, de hecho. No, aparte lo escribí yo, o sea, como que... Ya lo pensé y todo cuando lo escribí, ahora estoy leyendo. Lo investigaste vos, es como ya estás curado de espanto. Curtido. Bueno, pero yo creo que tarde o temprano me van a echar de Radionauta por hablar de este tipo de cosas, pero igual creo que más horrible que esto, no va a haber nada. No, la semana pasada dijiste lo mismo igual. La anterior que dijiste. La última que estuve al aire, que fue como en el 2014 más o menos. Hace mucho tiempo. No, pero no, voy a hablar de cosas muy feas en el futuro, pero ya, bueno, violación de bebés es como un nivel difícil de superar. Sí. Difícil, muy difícil. Demasiado, sí. Bueno, vamos a escuchar una canción. Sí, vamos a escuchar a los Pixies otra vez, porque ya lo hemos escuchado en alguna ocasión, pero esta vez por una canción que apareció en How I Met Your Mother en la temporada 7 y se llama Hey. Hey! Been trying to meet you. Yeah. ¡Cállese, hombre horrible! Oscilando entre lo berreta y lo vintage. Continuamos en Cállese, hombre horrible, siendo casi las 9 de la noche. Acabamos de escuchar una canción de los Pixies que aparentemente, bueno, había gente, la madre de Guido pedía un tema de Palito Ortega para levantar un poco el ánimo. Sí, uno de Gilda pediría yo más que... Sí, no sé, sí, a mí Palito me... Hay que levantar mucho, sí. El viernes a la noche. Sí, yo el problema que tengo con Palito Ortega es que más allá de que por ahí la canción en sí pueda llegar a ser alegre, tal o cual, yo pienso en la dictadura automática. Es como una relación instantánea automática. Palito Ortega, dictadura. Es como tic, tic. El rol de Palito Ortega en la dictadura. Sí, de hecho, mañana, que bueno, les comento a la audiencia, voy a empezar un curso de cine en Occhio Studio de 10 a 12 de la mañana todos los sábados, de cine argentino. Si quieren, bueno, pueden contactarse conmigo y los anoto. No, una de las películas que está en el programa, no son todas las películas, no están todas ahí por ser buenas necesariamente, es Dos Locos en el Aire, que es uno de los clásicos del cine pro dictadura, dirigida y protagonizada por Palito Ortega. Bueno. Por Ramón Ortega. Exactamente. Entonces, no, podemos hacer una artística que diga el único programa que nos pasa Palito Ortega. Que no pasa Palito Ortega. Sí, sí, igual en esta radio creo que no suena nunca Palito Ortega. Y es difícil. Digámoslo, sí. Bueno. Seamos justos, no suena, creo. Y él mató, sí, en otro programa. Sí, lamentablemente sí. De hecho, nada, igual yo no tengo nada personal contra el Mató. Sonó hace un rato. Hace media hora antes de empezar el programa, sonó un tema del Mató. Mirá. Suena mucho. Es el problema con el Mató. Tiene un exceso de visibilidad. ¿Ganada? De audibilidad. Sí, exacto, audibilidad. Y sí, qué sé yo, sí. Bueno. Creo que no le pagaron a nadie, o sea, bastante bien, bien por ello. No sé. A mí me pagan por escucharlo los discos, pero... No sé el resto de la gente. A mí no. Por eso igual no los escucho muy seguido. Sección. Sección extradeportiva a cargo de Mailén Rueda, que nos va a deleitar con una historia fascinante, que ya nos adelantó. Mucho más alegre que la mía, me imagino. No sé si tanto más alegre. No tanto, pero no tan oscura, me parece. Bueno, nos quedó esta historia picando de la semana pasada, que tenía mucho... Sí, era muy pertinente para la semana pasada. Exacto, esa es la palabra. Era muy pertinente porque vamos a hablar también de hablando de la dictadura y de Palito Ortega, una situación deportiva que pasó durante la dictadura. En concreto vamos a hablar de una hinchada que fue presa por peronista. Como es sabido, en la cancha se canta... Cualquier barbaridad. Cantitos misóginos, homofóbicos y xenófobos bajan todos los fines de semana por las tribunas. Sin embargo, una vez que un cantito fue tan ofensivo para algunos que no hubo sanción deportiva o económica, como estamos acostumbrados ahora, sino que directamente los metieron a todos presos. A toda la hinchada, o por lo menos a gran parte. Una vez que lo que cantan no es son todos putos o los vamos a matar... Los meten presos. Sí, ¿sabés que me acordaba mientras hacía esa parte de el momento, un momento clásico, ¿no? Que empezaron a tirar a la cancha de Boca desde las tribunas paragüitas y bolas de fraile. Ah, sí. Es terrible, eso fue terrible. O sea, la imaginación al poder de la xenofobia. Exacto. Sí, paraguas y bolitas, claro. Muy claro. Imaginativo. No, fue qué muy... desperdicio de bolas de fraile. Capaz que hay una... aparte. Yo pensé lo mismo, pero no, es... Terrible. Simbólicamente... Espantoso. Capaz que hay una especie de letra chica, ¿no? Cuando vas a la cancha que dice que solamente podés cantar cantos misóginos, homofóbicos, en España, ¿no? Es muy común que a los jugadores africanos les tiren bananas. Claro. Ah, qué lindo. Y a algunos sudamericanos de piel más oscura también. Y hubo uno que agarró una banana y como la comió, ¿no? Sí, una cosa así. No a Messi, por ejemplo. No, a Messi no le tiran bananas. Claro. Que le tiren onda a Messi. Bueno, el suceso, este suceso en particular que vamos a hablar hoy, ocurrió en plena dictadura militar el 24 de octubre de 1981. Se enfrentaban Nueva Chicago y Defensores de Belgrano en Mataderos por el torneo de la B Nacional. Nueva Chicago iba ganando 3-0 y venía muy bien en la tabla con claras posibilidades de lograr el ascenso. Y ahí fue cuando toda la hinchada no pudo contener la alegría. Los atrevidos empezaron a cantar la marcha peronista y a partir de ahí se descontroló todo. La policía no tardó en reaccionar y empezó la represión, que terminó con varios hinchas presos. En esta historia también hay un debate sobre los números, que veníamos hablando ya de los tweets. Algunos medios dicen que fueron algunas decenas de personas, adivinen qué medios, pero los protagonistas afirman que fueron cientos los presos. Mi duda es, ¿justo todos los hinchas eran peronistas, al parecer? Y más o menos, sí. Es una hinchada que se cantaban, pero habrá sido toda la hinchada la que cantó. Toda la que cantó, no, por ahí no. Toda la hinchada coreó la marcha peronista, la represión. Se llevaron a algunos. Es difícil. Incluso, a los capos de la Barra Brava. Es difícil, supongo. Incluso no siendo peronista, si empieza a sonar la marcha, no cantarla. No corearla. Es terrible. Es difícil. Bueno, pero la frutilla del postre es cómo hizo la policía para llevarse detenidos a un centenar de hinchas durante la represión. Según cuentan los protagonistas, los corrieron con la policía montada hasta la comisaría que quedaba a 6 cuadras del estadio. Los vecinos de Mataderos apoyaban a los hinchas y le hacían frente a la gorra, pero no alcanzaron a hacerlo zafar. Al parecer, unos 40 hinchas fueron liberados a las pocas horas, pero el resto fue trasladado al penal de Ezeiza, en el cual estuvieron detenidos por un mes. Ah, mierda. Y yo era la dictadura. Mucho tiempo. Pensé que había sido por ese día nomás. Pero ponete en el lugar de la policía en el 81. Sí, te cantan la marcha peronista. Lo mínimo que haces es ponerlo en un mes. ¿No? Yo no sé. Contestá. Jamás seré policía de. ¿Cómo es la canción? De Flema. De provincia ni de capital. Bueno, para contextualizar, vamos a hablar ahí. De lo importante. No podemos perder de vista la identidad profundamente peronista de Mataderos. Es históricamente un barrio de clase obrera, trabajadora y de fuerte actividad sindical. Todo comenzó en la década de 1890, cuando empezaron a instalarse allí mataderos de ganado vacuno destinados al consumo interno y a la exportación. En un principio se llamó al barrio Nueva Chicago, como el equipo de fútbol en cuestión, en alusión a la ciudad estadounidense que era el centro mundial de la industria de la carne. Pero más adelante se lo rebautizaría como Mataderos. O sea, otro le pusieron el nombre de pedo. Originalidad. Tal cual. Nosotros sacamos toda nuestra inspiración para los títulos de esta historia. Fue durante la primera presidencia de Perón que se realizó un plan de vivienda social mediante el cual se construyeron 9 barrios. En los 60 y los 70, el barrio ocupó un lugar preponderante en la industria frigorífica argentina con establecimientos industriales de la zona. El barrio de Mataderos también fue escenario de varios eventos políticos importantes, como por ejemplo la toma del frigorífico Lisandro de la Torre en 1959, cuando los empleados se resistieron a la privatización del mismo, o sea, durante el gobierno de Frondizi. O también el lanzamiento del plan Lucha y Vuelve para concretar la vuelta definitiva de Perón al Movimiento Nacional Justicialista, que tuvo sede en la mismísima cancha de Nueva Chicago. El acto ese día lo cerró Héctor Cámpora, o sea, miren la identidad peronista que tiene el barrio. Pero volviendo a nuestra historia, la semana siguiente al arresto de la hinchada, Nueva Chicago enfrentó como visitante a Atlanta, a quien venció 2-1. El retorno al barrio fue alegre y bochinchero y cuenta la historia que al pasar frente a la seccional, el grupo más aguerrido de la hinchada comenzó de nuevo a tararear la introducción de la marcha peronista. Cuando terminaba ya aquella introducción coreada en plena calle, la hinchada completó la canción con la letra de otra canción popular, El arroz con leche. ¿Cómo habrá sido ese mashup? Ay, no sé, yo intenté cantarlo, pero no pude. Ahora en el corte vamos a intentarlo, juntar las dos cosas. Lo podríamos hacer tipo un desafío. El perón con leche. El perón con leche. Ah, podría ser así. Bueno, acá rescatamos el comentario de las declaraciones de un hincha que encontramos por ahí por internet, que decía que todo el año cantamos la marcha. Era una distinción nuestra. Teníamos el mote de hinchada peronista. Chicago era hostigado por la federal. Ibas a la cancha y una cuadra antes te detenían sin motivos. Cantar la marcha peronista era un grito de guerra. Muchos éramos peronistas, pero cuando empezábamos a cantar la marcha, todo el estadio se terminaba sumando. Era una cuestión de identificación. Teníamos una bandera con las caras de Perón y Evita, la mostrábamos al principio y después la guardábamos. Cantábamos por sentimiento, pero después fue un desafío a los militares. Bueno, para cerrar, toda la historia de un barrio se refleja en esta historia. Una hinchada que para expresar su felicidad le sale del alma cantar la marcha peronista. Porque, según relatan, la cantaron toda, de principio a fin. Prácticamente olvidándose que enfrente estaba el peor enemigo, pero bueno, la pasión fue más fuerte. Se me ocurrió que podría ser arroz con leche, me quiero casar con una peronista de San Nicolás. De Mataderos. Es muy bueno, podemos hacer una artística de calle ese hombre horrible. Yo creo que le podemos dar una vuelta. Una artística de hoy recoge una famosa frase de Juan Domingo Perón. Sí. que Calle Sempervivere es la más maravillosa música. Y hablando de música... Lo es. Sí, lo es. Para los oídos de nuestros oyentes al menos. Vamos con una canción, ya dando por cerrado esta sección extra extra deportiva, que a mí en lo personal me gusta mucho, porque me gusta mucho el deporte, pero estoy aprendiendo muchas historias nuevas con cada semana lo que trae Mailén gracias al estudio. Después te mando sí, el cheque. Es una gran sección, a mí también me gusta mucho. Norah Jones me gusta mucho también. Porque vamos a escuchar una canción de Norah Jones en este momento. Ah, claro, no, si sí, no, no tenía ningún sentido. Ayer cumplió años Norah Jones. Ah, qué oportuno. Sí, ah, muy el otro día fue el cumpleaños de Lady Gaga también. ¿Y pasamos Lady Gaga acá? No. ¿No? ¿No? Ah, yo haré, no, yo, no podemos pasar. Yo por mí haría un programa especial de Lady Gaga. A mí me gusta mucho. Bueno, algún día. Ay, yo particular. También. Bueno, algún día... Álvaro, un día que no vuelva Álvaro. Claro. Porque el otro día... Que un día en San Clemente. Hablamos de los Simpsons un poco. Sí. Esto es como lo del gato y los ratones que se divierten, ¿eh? Cuando yo me voy... Sí. No. Pasa que Álvaro no escuchó el programa. Claro, evidentemente. En toda la semana que tuvo. Si no, no estaría acá. No lo escuchó. El otro día escuché por primera vez una canción de Justin Bieber. ¿Cuál? Sorry. Temas. Sí, me encantó. Temón. Gran canción. Gran y no viste el video. Sí, sí. No, ¿lo el viste? Video, sí, la canción me gusta mucho más que el video. Es espectacular el es video. Es original el video. Acá con Beatrix Kiddo la vamos a hacer la coreografía. ¿Saben que ese video no es oficial? Ah, ¿no es oficial? Es un grupo de chicas que le bailó al son de esa canción y se lo mandó Justin Bieber y bueno, fue un éxito. Y quedó en Justin Bieber Bebo. Claro, sí, sí. Le deben haber pagado un dinerito. Claro, es un gran tema, pero Lady Gaga no la tengo tan curtida. Ay, a Norah Jones, vamos a escuchar, bueno, pero ahora vamos a escuchar a Norah Jones. Son cosas distintas, digamos. Muy distintas, sí. Podemos subir el coso del Super Bowl que hizo Lady Gaga, que es espectacular. El medio tiempo. El show de medio tiempo, sí. Bueno. Ese tenés que ver. Sería bueno que un día hagas historias de shows de medio tiempo de Super Bowl. Porque ¿hay muchos? Sí, hubo una vez una polémica con Janet Jackson, la hermana de Michael, que hizo un número con Justin Timberlake y bueno, pasó algo que no se esperaba que pasara. Ay, contanos. No, bueno. Hacemos queda, una sección. Eso queda para que lo averigues vos, que sos la encargada de la sección. Del Super Bowl. Iba a decir hoy que la NFL, que es también es la del... Sí, sí. La liga de fútbol americano. NLF. Sí, parecía. Ah, esto es No Limit. Era al revés. Fan, claro. Está bien. Era parecido. Bueno, vamos pasemos a escuchar una canción de Norah Jones que está en la banda sonora de Boardwalk Empire, esta serie que creó Martin Scorsese. Gran serie, pero muy olvidada. Yo vi ¿sigue existiendo o no? No, terminó como hace 3 años, pero... Ah. Porque la última temporada fue más cortita y esta es la canción con la que cierra la serie, directamente. ¿Mira? Es la última canción que suena en la serie. A mí me gustó mucho, particularmente. ¿En toda la serie o en cada capítulo? No, en toda la serie. Ah. El último capítulo es. ¿Y este tema lo hizo para la banda sonora, no? ¿De la serie? No, ya existía el tema. Ah, ya existía. Es un cover. Mira. Bueno, se llama If You Want de Rainbow. Y lo vamos a escuchar ahora y le deseamos un feliz cumpleaños a Norah Jones también de paso que... Que nos debe estar escuchando. Seguramente, sí. What does it matter if rain comes your way and raindrops patter all day? The rain descending should not make you blue. The happy ending is waiting for you. Take your share of trouble, face it and don't complain. If you want the rainbow, you must have the rain. Happiness comes double after a little pain. If you want the rainbow, you must have the rain. What if your love affair should break up, as they sometimes will, when you kiss and make up? Sadness ends in gladness. Showers are not in vain. If you want the rainbow, you must have the rain. Take your share of trouble, face it and don't complain. If you want the rainbow, you must have the rain. Happiness comes double after a little pain. If you want the rainbow, you must have. What if your love affair should break up, as they sometimes will, when you kiss and make up? Oh, what a thrill. Sadness ends in gladness. Showers are not in vain. Cállese, hombre horrible, extrañando a Santi Abel, todos los viernes desde las 8 de la noche. Hombre horrible, siendo las 9 y cuarto de la noche. Sí. Así es. Esa es la hora correcta. Qué maravilla. Porque maravilla. La computadora. 9:13. La computadora que usa Álvaro también tiene un problema como de atraso temporal. Sí, en Álvaro Landia son las 20:55. Pero no es real eso. Ojalá, sí, tenemos mucho más programa por delante. Exacto. Programón. No, no es así. Estábamos escuchando a Norah Jones. Hoy hay varias voces femeninas en... Va, tres. Siempre sí, hay. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo como para... Más por o esto menos, de, que, de que el patriarcado y no, bueno. Norah bueno, Jones. Me... La canción que viene ahora después también. Canta una chica. Una banda sueca. Aparte como con variedad de países, ¿no? Sí, una sí, cosa sí. Cosmopolitismo a full. ¿Qué banda sueca? Los Cardigans. Ah. Igual no tenía que haberlo adelantado, pero bueno. Sí. La película de Guido. La película de Guido, que es quien les habla. Y estaba pensando que últimamente, repasando la lista de películas que había, de las que había hablado a lo largo del ciclo, me di cuenta de que me faltaba algo, un género, no sé si es un género, pero es una forma de hacer cine, que a mí me gusta mucho, pero de la que no había hablado hasta ahora, que es el cine de animación. A todos nos gusta el cine de animación, dependiendo, no sé, no importa si te gusta más Disney o la Warner o Pixar u otras, otras empresas y estudios menos populares. Pero hoy voy a hablar de una película japonesa. Ya he hablado de una película japonesa en el pasado, pero esta vez no de carne y hueso, sino animada, que se llama Paprika. No sé si la han visto... No, yo el otro día vi La tumba de las luciérnagas, que no sé qué tiene que ver, pero no importa. Recomendadísima por mí, y es una de mis películas favoritas, de hecho. Sí, es una linda película, también como para el corchazo, sí, ¿no? Sí. También. Es la película que más me hizo llorar en mi vida. Ah, mira. O sea, un plan así de bien hortiva sería entrar a la dark web y después mirarte exacto. La turma. Googlear la historia de Peter Scully, el australiano este, y ver La tumba de las luciérnagas. Bueno, sí, si alguien quiere suicidarse ya sabe lo que puede hacer. Sí, sí. No? Bueno, pero le damos un itinerario. Un poco tiene que ver lo que decís sobre La tumba de las luciérnagas, porque cuando hablamos de animación japonesa en el cine, generalmente se nos viene a la cabeza... Un nombre por sobre todos los demás. El de Hayao Miyazaki, que casualmente... Que en español significa Corchazo. Corchazo Miyazaki. Corchazo Miyazaki, le decían. ¿No? Que casualmente no dirigió La tumba de las luciérnagas, pero pertenece al estudio Ghibli. Uh-huh. Que, bueno, el nombre que se nos viene a la cabeza al hablar de animación japonesa es efectivamente Miyazaki y sus clásicos. Y los supercampeones. Bueno, pero en el cine más que nada. Porque si, para hablar de anime necesitaría un programa más. Ah, Miyazaki también tenía animes. No. Estamos hablando de cine. Ah, acá. Está bien. Los animes son en la tele. Y la gran cantidad de clásicos salidos. No. Yo vi la mirada de odio. No, perdón, es que me pongo muy apasionado con los japoneses, ¿viste? Bueno, la gran cantidad de clásicos salidos de su imaginación, como El viaje de Chihiro, Mi vecino Totoro, Castillo Ambulante, etc. ¿Castillo Ambulante es un clásico? Más o menos. Pero es uno de esos. Totoro es una película que me fascina realmente. Sin embargo, si hay algo que sabe hacer el pueblo japonés es crear cine del mejor en cualquier forma y género, y la animación sin duda es uno de ellos. Satoshi Kon es la mente maestra detrás de grandes obras como Perfect Blue del año 97, Tokyo Godfathers del 2003 y en especial su película del año 2006, Paprika, de la cual hablaremos hoy. Basada en la novela homónima de 1993 escrita por Yasutaka Tsutsui, Paprika nos lleva al mundo de los sueños como nunca se había hecho antes en el cine y que solamente unos años después Christopher Nolan y su Inception podrían emular. Que de hecho la influencia del filme de Satoshi Kon es de lo más evidente. Incluso muchos dicen que Christopher Nolan agarró, entre comillas, un par de ideas de acá y las llevó. Le choreó como. Le choreó. Pero bueno, en realidad Nolan venía escribiendo el guión de Inception desde el 2002. Así que bueno, igual existía. Eso es lo que dice Nolan. Existía la novela, sí. En un futuro. Yo no le creo a nada. A ¿no? Nolan. Yo si voy por la calle y Nolan me dice: te regalo $1,000. No te creo, no te los agarro. No le compras un auto usado a Christopher Nolan. No, nada, ni me cargo la sube en el kiosco de Nolan. No. Bueno, en un futuro cercano, estamos hablando más de la trama. Se utiliza una nueva psicoterapia con la que, a través de un dispositivo tecnológico llamado DC Mini, se puede acceder a los sueños de una persona. Esto ya suena bastante incepcionesco. La doctora Atsuko Chiba, una de las protagonistas y principales cerebros detrás de este dispositivo, empieza a utilizarlo para propósitos ilegales, como ayudar a un detective a resolver un caso a través de sus sueños recurrentes sobre una víctima de asesinato. Para esto se encarna en Paprika, alias Onírico, que da nombre a la película. O sea, lo que hace esta mujer es ponerse este dispositivo y ponerle uno a un detective, y a través de los sueños ella cambia de forma. Y de aspecto, y se encarna en Paprika, que es una. Como Freddy Krueger. Más o menos. Es una mezcla de Inception y Freddy Krueger. ¿Y Freddy Krueger de qué año es? No, 84. La primera pesadilla en Elm Street de Craven, gran película, 1984. Bueno, como decía, se encarna en Paprika y este alter ego es capaz de volar, literalmente, y transportarse. Perdón, de un nivel de sueño al siguiente, a través de unos efectos visuales que no tienen nada que envidiarle a las mejores producciones hollywoodenses, ya sean animadas o no. Esto o a Condor Crux, otras animaciones argentinas. Claro. También hace acordar a un capítulo de Bob Esponja en el que se traslada de un sueño a otro. Esa es. Ay, no me lo acuerdo. Bob Esponja, más o menos, ¿qué año arrancó? En el 99. Ah, 99, wow. Sí, es el dibujo de Nickelodeon más longevo porque sigue. Wow. Pero como los Simpsons ya debería haber muerto hace mucho tiempo. Bueno, sí, para no desviarme, a medida que avanza la acción, más dispositivos de estos son robados, dando por resultado una simbiosis caótica entre el mundo de la realidad y el mundo de los sueños, en el que todas las versiones alternativas de los personajes van tomando corporalidad en el universo sentiente. ¿A qué voy con esto? Que se empieza a ir toda la mierda, básicamente, en una parte de la película en la que los alias de los sueños de los personajes reales como que pasan al mundo real. O sea, la vemos a Paprika en un momento al lado de la mujer que de su versión del mundo real. Y bueno, ahí se va todo el chori. Como Freddy Krueger en la pesadilla 7. New como Nightmare. Lady Gaga. Con... ¿Las viste todas las pesadillas? Sí, por supuesto. Ah, sos muy fan. Sí, la 7, que es la que vuelve a dirigir Craven, para mí es la segunda mejor. Gran película. Ahora bien, más allá de lo que nos pueda ofrecer el guión de Paprika, lo verdaderamente fascinante del cine de Satoshi Kon es el apartado visual, un uso caleidoscópico de los colores que realmente da una sensación de ensueño. es el tipo de cine que debe apreciarse más con los sentidos que con la lógica, porque, bueno, siempre cuando hay dos cosas en el cine que son los viajes en el tiempo y el mundo de los sueños, siempre va a haber huecos en el guión o en la lógica. La exuberancia del director japonés desemboca en una verdadera extravaganza estética, cuyos dibujos surrealistas, su iconografía grotesca y superioridad técnica crearon nuevos horizontes para un género que en ese momento parecía no poder ofrecer nada más. Paprika es entonces el magnum opus de Satoshi Kon, su obra más lograda, la más reconocida y también lamentablemente el último largometraje de su vida, ya que murió en el año 2010 a la corta edad de 46 años. ¿Os acordás de Satoshi Sin? Buah. Cerremos todo. Acá termina Cállese, hombre horrible, temporada 2. La verdad que no me lo dejo. No se me ocurrió ese chiste y yo soy de hacer esos chistes malísimos. Pero bueno, ahí... No sé cómo seguir después de esto. No siga, poné ya la canción, dale, que viene. Como muchas grandes películas del cine japonés, Paprika no se entrega una experiencia visual que por momentos se pierde dentro de la locura argumental, pero que de todas maneras no da respiro durante sus 90 minutos de duración. Gracias a la distribución de un gigante del cine como Sony, esta obra maestra de la animación oriental pudo estrenarse en el Festival Internacional de Venecia y luego proyectada en otros festivales de igual prestigio, siendo alabada en todos y cada uno de ellos. Así es como Paprika llegó a las manos de la producción de Calle Sombra Horrible y desde este humilde programa la compartimos con nuestros oyentes. Yo soy gran fanático del cine japonés de animación y no digo que sea la mejor que haya visto, porque sin duda el estudio Ghibli siempre lleva la posta en ese aspecto de además es el más popular porque Disney compró todos los derechos y bueno, es gigante ahora también en Occidente. De hecho, la única película extranjera en ganar un Oscar a mejor película animada es El viaje de Chihiro. Pero de todas maneras, las películas de Satoshi Kon también tienen como una especie de seguimiento de culto. Relacionado también al cine de japonés de animación, se estrenó el live action de Ghost in the Shell. No, la animación es con personas de verdad. En este caso con Scarlett Johansson, de verdad. Que no es oriental, para nada. No se parece siquiera, no tiene... Pero bueno... ¿De qué se trata? Es una que en el afiche está Scarlett Johansson con una ropa muy apretada. Eso es lo típico, que yo puedo... No me estás diciendo mucho. No vi Ghost in the Shell. Tiene el pelo negro. Es como que le ponen un chip, algo así. Sí. Bien. ¿A quién? ¿A mí o a Scarlett Johansson? No, a Scarlett Johansson. No, pero resulta que... ¿Qué, actás vos también? No. Hace un cameo. Ojalá. No. ¿Se acuerdan cuando... Maylen no era parte del programa todavía, pero una vez hice una... ¿Y acaso no es esa musiquita de como recordando? Me acaban de hacer un window increíble. Se cerró una cortina. Cuando hice el top 5 de malas traducciones de películas acá en Argentina, resulta que acá le pusieron a Ghost in the Shell, le pusieron la... ¿Cómo era? Fantasma en la concha. No, eso fue en España. Me arruinaste el punch. Estaba pensando en buscar el chocolate. No, comí un payaso. Acá le pusieron... No, pero aposta. En España le pusieron. En España le pusieron Fantasma en la concha. Porque bueno, no tiene. Acá le pusieron Vigilantes del Futuro. Claro, es como si fuera una especie de película sobre pibes que están en la Academia Militar, en la Bucetich. Es una película sobre tipos que están en la Bucetich, Vigilantes del Futuro. Pero nada que ver. Bueno, para España fueron mucho más literales y le pusieron Fantasma en la concha. Obviamente no tienen la acepción que tiene allá. Claramente que tiene acá, digo. No. Fantasma de concha. Fantasma sí. Claro. Pero igual eso es muy malo. Es muy malo, realmente. Yo todavía malo. No la vi. Yo la no nueva. Iría a ver una película que se llama así jamás. Todavía no la vi la nueva. La vieja la vi hace un par de años y me gustó. No me fascinó, pero me gustó. Y eso es todo lo que tengo para decir por ahora sobre el cine japonés de animación. Estamos con mucho cine japonés hoy, ¿no? ¿Por qué? El Snaf no era... Estaba Cerdo de Guinea, sí, que bueno, no creo que... Creo que va a haber más gente que va a ver Paprika después del programa de hoy que Cerdo de Guinea. Sí, Flores de Carne y Sangre, que es una de estas que vio. Sí, eso, los títulos ya son muy explícitos. Parece, sí, pero con menos vuelo poético. Vamos a escuchar algo que nada que ver, algo bastante más alegre que estas cosas espantosas que veníamos hablando hasta el momento. Vamos a escuchar una canción de una banda sueca de los 90 que se llama Los Cardigans.

No hay presencia del Estado, nunca la hubo en ninguna Turquía. Digamos, la misma desidia y la misma falta de políticas públicas que hay para los adultos repercuten directamente en los niños y en las niñas. ¿Pero por qué todo al barrio de la mamá de Cristina? Hay gente inundada y sí, bárbaro, pero acá también estamos inundados. Acá, a 30 cuadras, hay gente que hace 72 horas que no le llega un alimento. 10, 17 y 22 horas, domingo 2 de abril, por Radionauta FM 106.3. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Cash, ese hombre horrible. Cash, ese hombre horrible. El único programa que no pasa, él mató. Seguimos con Calle Sombra Horrible, son las 9 y 33 minutos de la noche. Y hoy tenemos una entrevista muy especial que se había postergado un par de semanas, pero bueno, finalmente llegaron justo a tiempo para el bloque número 5 o 6, que nunca sé cuántos bloques tenemos. 6 o 7 en realidad me parece. Este es o el 6, 7, 8. Bueno, nos va a venir la marcha peronista, sí. Esto nos van a rajar de Radionauta a patadas. Bueno, porque hoy tenemos una entrevista con parte del equipo de Te lo resumo así nomás, que vamos a hacer una pequeña introducción para aquellos y aquellas que no sepan de qué se trata este canal, que, bueno, justamente un canal de YouTube. Hubo una investigación muy, muy feroz de la producción que surge en el año 2014 y, como su nombre lo indica, su objetivo es resumir tanto series como películas en unos pocos minutos y de manera muy coloquial, buscando así un efecto cómico. En un principio solo se resumían capítulos de la serie The Walking Dead, pero pronto pasaron a películas, series y algunas novelas argentinas y latinoamericanas que, en mi humilde opinión, son los más esperados y los que están mejor logrados. Este canal platense ha gozado de una gran repercusión este último año y medio, y ya que no hace mucho llegaron a los 50.000 suscriptores, y acá tenemos un número más exacto que hoy, que día es 31 de marzo de 2017, hay 51.730 suscriptores y más de 6 millones de vistas. El canal está a cargo de Gastón Julis, Natalia Maldini y quien nos acompañan hoy, Jorge Pinarello y Casper Uncal. ¿Cómo les va, chicos? A mí, que soy Jorge Pinarello, me va muy bien. Acá Casper también, muy bien. Se están turnando para hablar porque hoy tenemos mucha gente y pocos micrófonos. ¿No, Álvaro? Sí, por suerte tenemos aire acondicionado, lo cual hace que sea bastante más amena la situación porque es un espacio muy pequeño y somos 5 seres humanos. Sí, se siente como verano otra vez. Los cuatro también hacen un podcast semanal llamado Te lo transmito así nomás, donde hablan de cine, televisión, a veces de música, entre muchas otras cosas. Hace poco celebraron su podcast número 100, el cual se hizo en vivo en El Escudo, muy cerca de donde estamos ahora en Radionauta, a la vuelta. Y ante la presencia de entre 50 y 100 personas, yo fui una de ellas, muchas de las cuales vinieron de lugares como Capital Federal, Rosario o incluso Tandil. Y antes del podcast se había proyectado la película de culto argentina Un Buen Día, de la cual Álvaro es fanatiquísimo. Gran película. Y no fui a verla, creo, porque estaba justo en San Clemente o algo así, porque si no hubiera ido. No, creo que no estabas en San Clemente. No, pero no estaba. No. Había algo muy concreto que no podía. Pero sí, maravilloso que se proyecte Un Buen Día. Ya sé por qué no fue, pero no te voy a acusar. Era el cumpleaños de una chica, de tu novia. Ah, cierto. Ya podrías haber llevado a tu novia a ver Un Buen Día. Sí, es cierto, pero cita, no, pero hubo toda una situación, porque era un cumpleaños de un familiar mío también. Está bien. Sí. No preguntamos más. Bueno, para empezar un poco con esta entrevista, quería preguntar a cualquiera de los dos cómo fueron más o menos los comienzos del canal, cómo se conocieron entre ustedes y decidieron empezar este proyecto. Nos conocemos más allá del canal, porque nos conocemos desde hace quizás 15 años, no sé, Casper, corrígeme. Y mira, estamos en el 2017, nos conoceremos desde 2001 o como mucho 2. Así que hace sí, más de 15 años. Bien, con la crisis vino la amistad. Sí, se fue de la Rúa y llegamos nosotros. Y sí, nos conocimos en un cacerolazo probablemente. Estábamos rompiendo un supermercado chino. Es claro. Un trueque de DVDs de verano del 98. Bueno, y más venida la fecha en la que empiezan con el canal, ¿cómo fue esos inicios? Y el canal lo arranqué yo, que no sé si arranqué el canal, hice un video. ¿De qué era? Era el de Walking Dead, sin intenciones de hacer un canal, era claro. Más o menos hacer un video. Porque según investigaba la producción, el primer video es de 2014, pero se unieron a YouTube en el 2012. O sea, hubo 2 años ahí en que no pasó nada. Claro, creo que me habré hecho la cuenta para... Claro. Sí, para comentar algún otro video, sí. Más que nada para tenerla. Sí. Y después, ahí en el 2014, como decís vos, ni me acuerdo, empecé con este video, desconociendo mucho esta movida que existía de YouTube, porque tampoco no... ¿Se podría decir que hoy en día son YouTubers? Y yo creo que sí. Sí, creo que tenemos que hacernos cargo. Este es el año de hacerse cargo de esa etiqueta. Bien. Claro, pero en ese momento era... No, yo por lo pronto, y creo que Casper tampoco, ni Natalia, ni nadie de nosotros conocía que había todo un mundo atrás de YouTube donde había cierta regularidad para subir cosas, o incluso gente que vivía exclusivamente de lo que hacía ahí, claro. en internet. Sí, serían uno de los pocos youtubers que de más de 20, 25 años, porque todos los youtubers son bastante jovencillos. Sí, más o menos. Bueno, y sí, como decía en la introducción, los primeros videos fueron sobre capítulos de Walking Dead, capítulos así singulares, porque a veces generalmente resumen series enteras en un solo video. Y una serie que ha perdido un poco de calidad en los últimos años, ¿no es cierto? Sí, la poca que tuvo la perdió. Pero, y el motivo creo que es ese, ¿no? Algo que tuvo calidad y luego lo perdió. ¿Y la idea de por qué hacer el resumen de The Walking Dead, cómo vino? Y subirlo y hacer un video y subirlo a internet, tío. Es que vi un capítulo, creo que de la quinta, que me pareció espantosamente malo. Como muy malo, muy malo. Y me acuerdo que hice una crítica escrita y la puse en Facebook. Como, de caliente. De caliente. De un capítulo que... tomaba muy como estúpido al público, ese era el problema. Y después al otro capítulo creo que fue peor, y dije, lo voy a escribir de nuevo. Digo, nadie lo va a leer de claro. nuevo, ya nadie va a volver, la gente ya no quiere leer. Dijo, hago un video. Lo mismo, pero con un video. Y ahí lo subí. O sea que todo esto nace de la ira. Del bullying. Gran parte de nuestros proyectos, por lo menos los míos, nacen de la ira. Bien. Bueno, una otra pregunta que tenía preparada la producción es, ¿quién se encarga de escribir? Justamente el primero nació en forma de crítica en Facebook, pero después supongo que es más un guión. ¿Quién se encarga de escribir? ¿Hacen un trabajo en conjunto o alguien escribe más que otros integrantes? Sí, voy a justificar un poco mi presencia. Sucede lo siguiente, como bien decís, todos los resúmenes están guionados antes. Tiene un boceto flexible, todo lo que se quiera. Y lo bueno es que Jorge lo democratizó bastante rápido. Es decir, si a vos te parece dentro del equipo que tiene que estar tal resumen, bueno, hacelo. Al principio no era tan así por cuestiones técnicas. Yo empiezo a colaborar escribiendo algunos que Jorge editaba, porque yo no tenía ni el programa de edición ni el conocimiento suficiente para editar de una forma prolija, porque más allá de que el canal se llama así nomás, no lo podés hacerlo de mala manera o a medias. Tiene que ser así nomás, pero solo tiene que parecer completo. Que esté hecho así nomás. Hoy en día es una estética así nomás, sí. ¿No? Más allá del título. Y escribirlo es una cosa que uno puede hacer independientemente, o sea, bueno, mira, escribo esto y hacelo vos, pero también es una etapa del total. Entonces, en realidad, si te encargas de un resumen, escribilo, después hacer la selección de escenas o de capítulos, claro, si es una serie, y también editarlo, ¿no? Como le traes un problema al otro si solamente está escrito. Claro, el primero que hace Casper es el del Señor de los Anillos, que yo no lo voy a hacer porque no las vi. Ah, claro. Entonces, esa es otra pregunta que va a ir más adelante, que va más en profundidad con el tema de cómo se ven las cosas, claro, a resumir. Pero otra, antes quería preguntar, ¿qué clase de repercusiones han tenido? Bueno, más allá de la obvia, que de toda la gente que fue a verlos al escudo, pero así como comentarios raros o críticas o algunos elogios que hayan tenido, que se acuerdan, ¿no? Últimamente. Y permiso, ¿no? Irónicamente, si bien el cambio es un anhelo, o fue un anhelo nacional, a la gente no le gustan los cambios en este tipo de cosas. Las críticas más fuertes, me parece a mí, son a por qué dejaron de hacer tal cosa, o por qué hacen esto de otra manera. Es muy arraigado, que está bien, ¿no? Porque habla de lo que la gente sigue el canal. Entonces, si vos ves que el código va por este lado, no me cambies el código. Suele ser eso. Y quizás los insultos más fuertes vienen de parte de las cosas que tienen un grupo de fanáticos, las series o películas muy grandes. Sí, los fanboys. Los fanboys, que después es The Walking Dead y Dragon Ball. Se sienten insultados. Que son, claro. Se lo toman como personal. Que, claro, como que no entienden no entienden la beta humorística que tiene. Claro. Y entonces, que más cuando el público es más adolescente. Sí, sí. Porque si bien el Señor de los Anillos tiene un fandom grande, pero creo que ya es gente grande, sí, todo, que entiende. Pero los de Dragon Ball, ponele, ya es otro tipo de público que no acepta que alguien diga, che, fíjate que no está tan bueno como, claro, vos crees. Sí, yo soy un gran, detractor de Dragon Ball, en el sentido de que para mí, en mi experiencia, envejeció mal. Como que no es lo mismo verlo ahora que tengo 25 que cuando lo veía a los 10 años. Obviamente, nada lo es. Pero capaz veo otros animes que sí, tienen, siguen teniendo ese efecto en mí. Es que no solo envejeció mal, que sigue vivo, sigue naciendo. O sea, siguen en esa agonía, en esa vejez, sí, sí, agónica, siguen haciendo capítulos. Esa vejez simpsoniana. Claro, tal cual, es exactamente eso. Y tengo una pregunta que me surgió viendo, ¿no? En su momento algunos episodios. Pues yo digo, no sé, El Señor de los Anillos. Bueno, sí, ves la película o la revisás o más o menos una idea. Pero hay series tipo Verano del 98. Yo digo, ¿revisaron Verano del 98 entera? ¿Cómo fue eso? O se acordaban de cuando eran, claro, chicos. Casi todas estas series, las novelas, yo las vi cuando era chico. Claro, pero bueno, Verano la vi, no me acuerdo. Claro, pero yo tengo muy buena memoria ese nivel de estupidez. retengo y más o menos me acordaba. Sé que por acá pasaba esto, que el tipo se pone una máscara de Fernández, mirá. Lo tengo que encontrar, más allá que no me siento a verlos, que bueno, pero sí voy capítulo a capítulo, claro, buscando esto que más o menos me acuerdo que existe. Y una, además del canal de los videos que pasan los resúmenes, también suben a ese canal los podcasts. Que son, no diría que aparte de los resúmenes, pero no están tan relacionados, ya que es un podcast, digamos, normal, donde la gente puede hacer sugerencias sobre los videos que quieren que resuman y etcétera. Pero bueno, también, ¿cómo arrancaron a hacer el podcast? Y sobre todo, ¿cuáles son las particularidades del formato? Ya que quizás muchos de nuestros oyentes no conozcan la palabra incluso. Pues nosotros tampoco la conocíamos, la empezamos a conocer después de que empezamos a hacer podcast. Bueno, pasó más o menos lo mismo con el canal. Encontramos que ahí había un botón en YouTube que era para transmitir en vivo. Dijimos, bueno, apretémoslo y hablemos. Y a poco fuimos como más o menos puliéndolo, escuchando otros podcasts, que no es muy distinto de un programa radial, claro, común, pero con otro tipo de libertades. Esto de el horario lo haces cuando tenés ganas, sí, no tenés que ir a cortes, no tenés que poner separadores, como haces como lo que querés. Después es lo mismo. Y he hecho por gente que no estudió para nada el tema de hacer radio, que no se les entiende cuando hablamos. Sí, y supongo que como todo habrá diferentes niveles, ¿no? Habrá gente muy profesional que hará alguno que otro. Pero en general son gente como nosotros que está probando el chiche nuevo. Sí. Y bueno, y el podcast evidentemente fue evolucionando hasta el punto que llegaron a ser 100, como decía antes, y que lo hicieron en vivo, una novedad para lo que era el podcast. Y La pregunta que surge en realidad es cómo fue hacer este podcast con público y ver que hay... ustedes sabían que tenían una base de fanáticos que los escucha semana a semana, pero que se tomaron la molestia de venir hasta La Plata en algunos casos para escucharlos en vivo. Claro, porque ahí pasa algo. Los resúmenes generan seguidores, ¿verdad? Sí. Eso es clarísimo. Y es más, ciertos tipos de resúmenes incluso son los que suman una cantidad interesante de gente. Pero en el caso de los podcasts, yo lo que veo es que genera comunidad. De hecho, así se llama el grupo de Facebook, que incluye a todos los que alguna vez pasaron por el canal, ¿no? A escuchar o ver algo. Pero en los podcasts uno ve, incluso cuando lo hacemos en vivo, no digo con público, sino transmitiendo en vivo con el chat de ahí de la gente, con respuestas automáticas, ¿no? Que te va diciendo, te va dando una devolución instantánea de lo que estás diciendo. Y en ese sentido se genera mucha confianza. Porque no es solamente, de hecho, no es el lugar para decir, che, resuman esto, resuman aquello, sí. Para eso están los comentarios en YouTube, o en la página de Facebook, etcétera. Pero en el chat se va compartiendo información, se corrige, se propone sobre temas en general, y te da esta sensación de comunidad. Incluso, sí, hay mucho chiste interno. Sí, totalmente. Yo en lo personal no he escuchado tantas veces el podcast, lo empecé a escuchar más últimamente, entonces cuando fui a verlos al Escudo, había muchas cosas que me perdía. Uh-huh. Pero bueno, es interesante ver cómo se forman estas comunidades en el nuevo milenio. Vamos a escuchar una canción y después seguimos con la entrevista, ¿te parece, Álvaro? Sí, vamos a escuchar una canción que sonó en algún momento. Acá Guido hasta puso episodio. Ah, en el primero. En el primer episodio de Los Simuladores, que fue una de las series... Es una de las series emblema del canal porque, bueno, la semana que viene sale el resumen número 100, que va a ser de Los Simuladores. El más pedido. Del canal de Los Resumos y no más, sí, no de Telefe. Aunque también. Oh, sí, también. También. Sí. De canales o de cualquiera, porque en realidad es de la televisión argentina, me parece. Sí, también es lo mejor de Canal 13, aunque no haya salido por Canal 13. Y lo mejor de Damián Cifrón. Sí, también. Sí, totalmente. Sin ninguna duda, es una canción de Gilbert O'Sullivan que se llama Alone Again Naturally. De más. I promise myself to treat myself and visit a nearby tower. And climbing to the top, will throw myself off in an effort to make clear to whoever what it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people are saying, "My God, that's tough. She stood him up. No point in us remaining. We may as well go." I did on my own, alone again, naturally. To think that only yesterday I was cheerful, bright and gay, looking forward to who wouldn't do the role I was about to play. But as if to knock me down, reality came around, and without so much as a mere touch, cut me into little leaving me to doubt. Talk about God in his mercy. If he really does exist, why did he desert me? In my hour of need, I truly am indeed alone again, naturally. It seems to me that there are more hearts broken in. Thank you. back over the years, whatever else that appears. I remember I cried when my father died, never wishing to hide the tears. And at 65 years old, my mother, God rest her soul, couldn't understand why the only man she had ever loved had been taken, leaving her to start with a heart so badly broken. Despite encouragement from me, no words were ever spoken. When she passed away, I cried and cried all day, alone again. Naturally, alone again. Naturally. Calle ese hombre horrible. Los Midachi de Radionauta. Mientras escuchamos a los OJs, lo cual significa que es nuestro último bloque, son las 9:52 de la noche y seguimos con Jorge y Casper del canal Te lo resumo así nomás. Y mientras hablábamos de novelas argentinas en el corte, largo y tendido, una de las preguntas que más quería hacer es ¿cuánto les toma hacer un resumen de una serie larga? Porque bueno, una película... bueno, toma, no sé, 2-3 horas. Pero una serie larga, pongamos por ejemplo Mad Men, que tienen varias temporadas y capítulos, ¿cuánto les toma hacer ese resumen o lo van haciendo con mucho tiempo? No, por ejemplo, el de Mad Men, yo la estaba mirando porque quería verla. Y una vez que terminé de verla, ahí me la escribí, la edité y la resumí. Que esa fue la... No me propuse hacer resumen, sino que la vi y después pintó. Sí, a mí me extraña porque en el otro podcast que tienen, que ustedes dos en particular, que es el Cinso, que hablan de los Simpsons, el cual Álvaro no debe haber escuchado, porque no es amante. Buenas noches. Hubiesen dicho antes. Cerra todo. No soy enemigo tampoco, pero bueno. Peor. No, sos amante o sos enemigo. El tibio, no. Respetamos la ser un detractor de los Simpsons. Es la persona que dijo que la mejor temporada es la 1, no sé. Uf. Bueno, podía ser peor, podía haber dicho que era la 25, claro, la mejor temporada. Cual, ahí sumaste un poroto, por lo menos. No, pero a lo que iba es que hubo muchos problemas de copyright últimamente con los Simpsons desde el principio, como que ya no pueden poner imágenes, pero también con los videos que con algunos se los han ido bajando, con uno de X-Men, por ejemplo. ¿Cómo hacen con el tema ese de pasar escenas literales de la serie? Pasamos escenas literales. Eso es lo que hacemos y después pasan estas cosas. Sí. ¿Y qué precauciones tienen que tener ahora? Ninguna que creo que vayamos a tener, porque creo que para poner cosas tenés que reducir la imagen a un cuarto de la pantalla de YouTube, hacer una cosa rara que la verdad a mí no me interesa. Poner al espejo, cosas que me parece que arruinarían la imagen del video. Entonces, después hay otra que tienen que ser fragmentos de 15 segundos. Pero tampoco, ya fue, si lo quiere bajar, que lo baje. No se puede vivir así, no. Restringiéndose el placer. ¿Tiene alguna plataforma como backup para subir esos videos? Están los dos que bajó, los tres que bajó están en Facebook. Claro, que uno Facebook, de Pokémon. El de Pokémon, que nunca me lo dejó subir, nunca, claro. O sea, lo subí, lo bajó a las piñas de una. Ese fue directamente a Facebook, que creo que es más copado que de YouTube con el copyright. Sí. Y después hay otras plataformas, que, o sea, Vimeo es mucho más amigable, pero nadie va a buscar videos a Vimeo. Claro, no existe, no hay un verbo como YouTube. Claro. No hay Vimear. Sí. Vos querés buscar un video, vas a YouTube, nunca vas a Vimeo. A la Pepsi de... Claro, sí. La Pepsi de los videos. De YouTube. Como recién escuchábamos antes del corte, un tema que apareció en el primer capítulo de Los Simuladores. Se viene el resumen número 100, que creo que fue el más pedido, se viene pidiendo desde que es el resumen número 20, que es el de Los Simuladores. Quizás una ya a esta altura una novela, no es novela, una serie de culto argentina que ha sido una de las mejores ficciones que han salido de este país. Y la pregunta es, ¿va a ser el mejor resumen de la historia? No. Yo no sé realmente por qué es el más pedido. Nunca entendí por qué la gente se empecinó tanto con el de los simuladores. Más porque de repente, ya a partir del 20 y pico, 30 y pico, empezaba a haber mucho público que no es del país. Claro. Hay mucha gente afuera que no. Si conocen los simuladores, conocerán los suyos. Como por ejemplo los de México conocerán, claro, sí, su... Claro, sí, porque hubo muchas versiones. Claro, hubo varias versiones. Yo solo alcancé a ver la mexicana en Sony alguna que otra vez y no me gustó. Y no es lo mismo para nada. Hay una rusa también. Ah, ¿sí? Sí, sí. Pero, y... sí, los... se ha pedido en los comentarios de cada video que hagan el de los simuladores y... ¿No sienten que como una presión de que quizás no vaya a estar a la altura de las expectativas de la gente? Que igual tiene muchas expectativas la gente respecto de ese resumen en particular. Y sí, es probable que no esté a la altura, pero también lo que tienen los resúmenes es que cuanto más berreta o bizarro es lo que se está resumiendo, mejor es el resumen. Los simuladores, no es ni berreta ni bizarra, claro. Es hermosa los simuladores. Sí, eso es quizás lo que le juega en contra, que es más difícil hacer un resumen sobre una serie o una película buena. Claro, entonces, por ejemplo, en el de los simuladores, me preocupé de que haya muchas escenas de los simuladores. Claro. Y que haya muchas frases de los simuladores para... que por lo menos tenga un valor de nostálgico. Sí, yo creo que lo que está haciendo Jorge con los simuladores es más cercano a un homenaje. Claro. Pues la gente muchas veces, sí, en algunos casos, no entienden el título, que es resumen así nomás. Entonces, si no es, piden que sea más elaborado, o que sea más largo, o más inclusivo. O peor, gente que se queja de que contamos el final, ponele. Claro, sí. Está bien, porque es un resumen y no un trailer o una sinopsis. Claro. Pero en este caso creo que va a quedar claro que se incluyó todo lo que pudo. Por lo menos de lo que entiendo que quiere hacer Jorge para no, este. ¿Y va a ser más largo que los videos normales o...? Porque generalmente duran 5 o 6 minutos. Sí, va a ser más largo, no el más largo. Pero creo que el más largo es el de Marvel. Ah, sí. Que dura como 13 minutos. Sí, bueno, es que... Pero porque eran muchas películas. Claro, se puede resumir todo así en 5 minutos. No sé si Álvaro tenés o Maylen tiene alguna pregunta más para hacer dentro de sus curiosidades. No, recomendar mucho, te lo resumo así nomás. Aparte porque hay... como muy, muy para todos los públicos, digamos, ¿no? Sí. Me parece. A mí me fascina mucho lo de las telenovelas que veía cuando era chico, porque no me acuerdo de nada. Claro. Y tiene ese factor de redescubrimiento. ¡No! ¡Cierto! Claro, sí, que sí. Pasaba esto. O este actor. Debe estar muerto. ¿Dónde está? Claro. ¿Dónde está este Uno tipo? Uno siempre se acuerda de dos o tres, ¿no? ¿Verdad? En 28 con claro. Nahuel Muti. Claro, ¿dónde está Nahuel Muti? ¿Dónde están estos tipos? Yo lo sigo en Twitter a Nahuel Muti. Ahora bueno. Es actor de teatro. ¿Ah, sí? Sí. Y no, ya no tiene esos esas rastas de colores. No. Pero sí, incluso hay como frases típicas de cada en los resúmenes que ya son como muletillas que capaz si ves el resumen número 80 no entendés su inclusión ahí y pensás que es una locura, pero en realidad viene de muy atrás. Claro, sí, la idea siempre fue como crear un código. Claro, sí, como que se están creando códigos o frases... De hecho, yo tengo una pegada atrás de la computadora, que es una de Carlín en el Hacker, que es una de las frases más típicas del podcast y del canal, que es láser, si cruzo me quema. Sí, sí. Y aparte es una escena emblemática de la televisión. Que es estos stickers los repartían cuando se hizo el podcast número 100 y, bueno, esta frase y otra tenían su propio sticker. Bueno, ya son las 10 de la noche. Hora de irse. Se nos ha acabado un nuevo programa de Calle Sombra Horrible y sí. No nos queda más que agradecer la presencia de Casper y Jorge del canal Te lo resumo así nomás, que no podemos dejar de recomendar. Bueno, nosotros también, por mi parte, quiero agradecer a la gente, a toda la gente que nos ha invitado acá al programa y también a la gente que sigue el canal, que es muy grato realmente. Encontrar no solo que les interesa, sino que comparten, que sugieren cosas, que están comprometidos, digamos, con esto que se está creando, que arrancó Jorge hace tanto tiempo sin saber lo mucho que se podía hacer. Sin saber que iban a terminar en Calle Sombra Horrible hablando de esto. Entre otros logros, pero ¿qué, terminar acá es... ¿Qué logro más? ¿Vos sabías de dónde es la frase, el nombre del programa? No. Lo descubrió después de elegir la frase. Claro, ahí está. No, realmente como que la había escuchado